Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Sexo. Sexualidad. Sociedad. Novedades. Intriga. Entregas. Entrevistas. Lo prohibido. Lo privado. Lo público. Aquí, en el closet. Porque somos una radio revista de la comunidad. Por la comunidad. En la comunidad. Bajo la comunidad. En torno de las. Ya cálmate, ¿sí? Sí, cualquier calificativo para la comunidad LGBTI. Ya sabes, somos gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersex. Bienvenidos. De pronto es viernes y despertamos con ganas de cambiar el mundo. Sin pensarlo dos veces, recordamos que tenemos un programa radial y entonces fue lo que nos iluminó. Sabemos perfecto que no todo el mundo nos escucha, pero al menos quienes nos escuchan dirán que somos locos. Y tal vez que en serio estamos locos. Y queremos pasarte nuestra locura, esa chispa de vida que necesitas, aquella que te permite soñar con algo mejor para sobrevivir antes que vivir. Pero hoy soñamos con la igualdad. Así es, hoy día soñamos con la igualdad y la equidad de género. ¿Y acaso hiciera falla que nos presentamos? Bueno, mi nombre es Ángel Burbano Solórzano, porque tenemos papá y mamá. Y el mío es Vanessa Caiza Camacho, adorando a mamá y papá. El tema de hoy está dedicado por completo a la conferencia que se dio en la Asamblea Nacional, Beijing Más 20. El segundo foro, por cierto. Chuta, pero ¿qué es la famosa conferencia, foro, Beijing más 20, que se dio en la Super Asamblea Nacional, amigo? Pues nada que Luchín no lo sepa, amiga. Ya mismo nos va a pasar el dato, tranquilos. El closet lo tiene todo. No, no se puede saber, siempre hay datos imprecisos por ahí, pero bueno, ahí está Luchín para ayudar. Vamos, Luchín. Gracias, Luchín, pero también queremos agradecer en controles a Daniel Castellanos, quien nos tiene mucha paciencia y hoy día más que nunca nos tiene que aguantar. Y también agradecemos a Santiago de la Visión Somos Diversos Ambato, que nos extendió esta invitación a la Asamblea Nacional. Gracias. Y bueno, con un antecedente de un poquito de Paolo Coelho, que diría a chachay que frío, iniciamos este programa. ¿Qué le pasa al Ángel Aruchín? Y bueno, los hemos motivado con Patricia González y su tema musical La Torre, porque el closet es corazón de bolero. Aquí nomás termina mi camino, aquí nomás y voy a descansar. Aquí nomás y ya no espero nada, es tarde ya para volver a amar. Mi juventud se fue detrás de un sueño, dijiste adiós y te dejé partir. Y no lloré y no grité tu nombre, te dije adiós y pude sonreír. Aferrada a la torre de mi orgullo, yo no quise que vieras mi dolor. rodilla soy, te pido inútilmente el milagro de verte regresar aquí nomás. Soy torre destruida, mi vanidad he visto derrumbar aquí nomás, y ya no espero nada. Es tarde ya para volver a amar. Aferrada a la torre de mi orgullo, yo no quise que vieras mi dolor. De rodillas hoy te pido inútilmente el milagro de verte regresar aquí nomás. Soy torre destruida, mi vanidad he visto derrumbar aquí nomás, y ya no espero nada. Es tarde ya para volver a amar. Estamos escuchando a Patricia González con su tema La Torre, solo así para iniciar esto, ¿no? Pues hablamos de la conferencia de Beijing Más 20 y es la Vane quien nos explica el origen y el objetivo de su creación. Bueno, después de algunos años de la Segunda Guerra Mundial, surge una propuesta en 1995, en donde la Plataforma de Acción de Beijing, dado por la ONU Mujeres, identificó dos esferas muy importantes. ¿Cuáles son estas? Obviamente todas están relacionadas con la mujer. Y son 12, ¿no? La mujer y la pobreza, educación y capacitación de la mujer y la salud, la violencia contra la mujer y los conflictos armados, la mujer y la economía, la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer y los medios de difusión, la mujer y el medio ambiente y la niña. Y bueno, fue precisamente este tipo de temas que se tomaron el día de ayer en el foro segundo Beijing Más 20, que se dio en la Asamblea Nacional. Este foro fue organizado por la señora Gina Godoy, presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias de Parlaméricas, y con la asistencia de varias parlamentarias de Nicaragua, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, entre otros países hermanos. Comentaron cada uno de los avances que se ha dado en sus países y lo mucho que nos falta por lograr. Pero ya también asistieron representantes de varias comunidades nacionales que reclamaron varios puntos, Angelito. ¿Cuáles son estos? Bueno, la participación debería ser un poco más amplia, más diversa, porque no se vio pues la representación de pueblos indígenas, bueno, de todos los pueblos indígenas autóctonos del país. Recordemos que son varios y no están todos. No estaban, pues eso fue lo que reclamaron las mujeres. Otro punto también fue que la mujer indígena reclamó el abuso de las costumbres y tradiciones por parte de la publicidad en el gobierno, que realiza como para distribuir una imagen de equidad e igualdad en el país. El reclamo fue orientado al mal uso de la vestimenta que daban este tipo de publicidades, porque dice que eso no se sentía identificado, supo recalcar una señora de la comunidad. Una de ellas dijo, al menos debe saber hablar nuestro idioma, y si sabe hablar español, mucho mejor. Pero si no habla nuestro idioma, no pertenece a nuestra comunidad. Por lo menos debe hablar el idioma quichua. Y bueno, o sea, también no, es como un poco innecesario que tomemos una identidad solo para ambiciones políticas, se podría decir. Exacto. Y también la escasa educación sexual fue otro punto importante que llamó la atención en el segundo foro, Políticas de Desarrollo para la Mujer en el Papel Económico. Y bueno, también el trabajo, tenemos el salario de ama de casa como un trabajo remunerado, entre otros puntos, Vani. Después de un diálogo establecido entre la sociedad civil y las parlamentarias, con la participación de varios asambleístas también, se dio paso a tres conferencias. Bueno, de esto hablaremos un poquito más adelante en lo que fue el debate. Pero también lo que se recalcó fue los estereotipos que los medios de comunicación llevan sobre la mujer. Bueno, entre otros puntos, también se habló un poco de la niña y los derechos en las sociedades indígenas, sobre todo cómo se está viendo a la niña, la cultura. La feminización de la pobreza que supieron manifestar, que la pobreza, decían, tiene cara de mujer y de niño, ¿no? Y de niña. Mujer y de niña. Eso fue cosas que ayer supimos entender y escuchar en lo que fue el segundo foro de, de Beijing más 20. Y ahora pasamos al debate, mi querido Dani. ¿Él? No hay discusión alguna. ¡Sí hay! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Loca! ¡Loco tú! No, locas y locos por el debate. Sí, sí, yo sí al debate. Y buenas, buenas y buenas, buenísimas tardes de Dios. Buenas tardes, Vanessa, de nuevo. Buenas tardes, porque nunca es malo para decir buenas tardes. Porque toda la tarde es buena. Y bueno, el día de hoy es bestial, es monstruoso. Y no digas nada para que no llueva. Es que ayer pasa que digo, días grises se acercan y paz, llueve, granizas. Bueno, nosotros y nosotros alzamos nuestra voz juntos por la equidad, la igualdad en nuestros derechos. Hombres y mujeres animados juntos por un mejor futuro donde las niñas y niños crezcan en igualdad de condiciones. Ese es el sueño de nuestro día. Por favor, Dani, aplausos, aplausos. Y ya, aplausos. Gracias. También aplaudiremos nosotros. Sí. Gracias, compañeros, gracias. Gracias, gracias, Dani, gracias. Bueno, una vez más, gracias, gracias. Ya, a ver, pero bueno, Vanesita, o sea, está bien los aplausos, ¿no? Pero vamos aterrizando un poquito. Parece que no has asimilado muy bien de lo que se trató el Parlamento de Beijing. Porque, bueno, más de 20 años se enfoca sobre todo, ojo, se enfoca en lo que es la mujer y la economía después del Parlamento de Beijing. O sea, hay cosas que sí son buenas, pero también otras que son malas, ¿no? Claro, pues Ángel, también están otras leyes importantes como el derecho de la identidad de género y la libre elección sexual, pero la realidad es muy diferente, muchas cosas hay que hacer. Listo, bueno, y no cacho muy bien eso de lo que nombrabas de las leyes. Bueno, de eso no sé mucho, ¿no? Pero bueno, puedes hablarnos, no sé. Porque todavía vivimos en una sociedad machista en la que existe una feminización de la pobreza, lo que supe manifestar antes. Chuta, bueno, eso sí se habló, pero, o sea, no, bueno, a los amigos también no nos queda claro que hablabas de feminización de la pobreza. Ah, ando de intelectual, hoy día te pegaste, ¿no? Vamos entrando entonces en el tema ya del segundo foro, ya así como que más al fondo. Listo, mi querida Mane, de Beauvoir. Comencemos con eso del mega debate. A ver, ¿por qué la feminización de la pobreza? Pues porque la pobreza nos ataca especialmente a las mujeres, porque existimos, según estadísticas dadas, existimos mujeres más pobres que los hombres. Y bueno, lo que yo también escuché en el debate de ayer, por parte de la PhD Alma Espino, que nombraba especialmente el tema de mujeres en toda Latinoamérica, ojo, nuevamente en toda Latinoamérica. Y Centroamérica también. Y Centroamérica. El 71.1% de mujeres son inactivas, es decir, que muchas de ellas en el campo laboral, por ejemplo, trabajan inestablemente. Bueno, y con esto nos referimos, por ejemplo, a trabajos que, si bien puede ser de ama de casa, otras, por ejemplo, puede ser recolección de, o sea, trabajos que no son reciclaje, por ejemplo. Y el comercio. Agricultura, comercio informal. Bueno, y el 71%, bueno, decíamos que eran inactivas y también se nombraba que puede existir mayor cantidad de mujeres que de hombres estudiadas, pero bueno, háblanos un poquito, Vane, sobre este tema. Bueno, existimos mayor cantidad de mujeres en Latinoamérica, el 51.2%, específicamente en 1970, fue que las mujeres estaban un año de educación atrasado con los hombres. Hablaba la conferencista de que, por ejemplo, podemos ser que tú y yo tengamos la misma edad. Uh-huh. 19. No, mentira. Ya, supongamos. Ya. Dani, ¿qué pasa? Entonces, nosotros tenemos 22 años, pero para que yo pueda ser igual en como tú, tener tu mismo salario, tu misma posición económica, yo tenía que tener dos niveles más de estudio que tú para poder llegar, digamos, yo quiero ser gerente igual que vos. Entonces, para yo poder llegar a ese puesto, debía tener dos niveles superiores a los que tú tenías. De eso era lo que hablaba ayer la conferencista PhD Alma Espino, y decía que para que esa realidad cambie, sería un aproximado de 75 años de construcción de valores y de... Gracias, gracias. Ay, estamos felices hoy. Oh, gracias, gracias. Y decía que para que esa realidad cambie faltan, o sea, sería necesario 75 años, pero de una reconstrucción social de los valores. O sea, ya y un cambio específicamente de cultura también, ¿no? Hablando en un enfoque hacia las nuevas generaciones, porque como que nosotros estamos ya perdidos. O sea, de aquí en unos 1000 años. No podemos perder las esperanzas, no, mentira. Bueno, también se nombraba que, por ejemplo, a partir de 1980, ha habido un gran avance en lo que es la educación de la mujer. Es así que 0.3 años existe ya de diferencia, por ejemplo, ahora, ¿no? O sea, ya existe 0.3 años de diferencia entre tu estudio y el mío, por ejemplo. Lo mujeres bueno que es al que estudio. Sigue avanzando, ¿no? Esto es lo que parece, pero después de una estadística un poco penosa, nos dijo que las mujeres, para acceder a los mismos puestos que los hombres, necesitábamos tener, como dije antes, más años de estudio. Entonces, 0.3 para un 100% en 75 años. No sé si existe una operación matemática para eso. Bueno, pasamos al otro punto importante. A ver, dice: otro tema importante que se topó es la violencia de los medios como redes sociales y prensa, en el caso de mujeres, por parte de la PhD Vera Viera. Y bueno, nos nombraba un caso específico de una estudiante de Brasil que asistió a su colegio con una minifalda corta, roja y zapatos de tacón. Después, la estudiante fue duramente, brutalmente criticada, abucheada y casi existen agresiones físicas por parte de 700 estudiantes del colegio. Bueno, de hecho, de la universidad, ¿no? Tuvieron que sacarla con policías y para que ella salga tuvo que haber salido... Para que ella salga se puso un mandil blanco de médico que le cubría obviamente hasta las rodillas. Y sin embargo, esto no fue suficiente porque cuando la chica salió se podía ver un video en donde la chica salía con los policías y todos los chicos y chicas de la universidad le empezaron a gritar put. Put. Bueno, lo importante de tomar en reflexión este caso es que gracias nuevamente. Es que, por ejemplo, o sea, existe una fuerte discriminación de parte de medios, todavía una cultura machista. Ajá, pero el punto no es este porque ya después de que pasó esto, alguien lo grabó y alguien lo subió a YouTube, entonces de esto sí se convirtió en un caso mediático, porque los medios de comunicación, ahí es donde se juega el papel de los medios de comunicación, empezaron a dar críticas, pero reafirmando una teoría en donde la mujer debe ponerse en un punto en el que, no sé, pues vestirse con una falda corta está mal, porque ¿qué te puede pasar? Culpabilizando a la mujer de cómo se viste, de cómo se peina, de lo que dice. Y eso es muy penoso porque es una situación que retrocede a todos los procesos de avance que todas las organizaciones, fundaciones y las activistas han luchado para conseguir una mayor libertad y equidad en el género, ¿no? Claro, compañeros. O sea, en otras palabras, no existe igualdad todavía de condiciones. ¿Por qué? Porque una mujer no puede ir a la universidad con minifalda, sin embargo los hombres podemos sacarnos la camiseta y jugar fútbol. Es algo que lamentablemente no se puede cambiar de aquí en muchos años. Y bueno, lo que tú nos decías, no sé si nos puedes explicar, Vanessa, un poquito más el caso de este caso que se hizo mediático. Tal vez existieron, no sé, otras fuentes de personas que acudieron a, no sé, a ¿dónde este está caso, el Bueno, este caso fue tomado para una tesis de un estudiante igual en Brasil, porque no sé si hay en YouTube, amigo, el video, pero se ve fuertemente cómo la chica llega con su minifalda. De hecho, antes se toma una foto, ¿no? Antes se toma una foto, está con los tacos así bien bonita, o sea, no sé qué pasó. Y de pronto, y en Brasil, ¿no? En Brasil. En Brasil. Cuando están las garotas y todo lo demás, entonces uno quedó un poco foqueado por eso. Y de pronto, después de esta crueldad, se podría decir, salen los medios de comunicación a defender una moral, una ética, arraigada obviamente en la religión. Porque obviamente se dice que la mujer debe ser, no un acompañante del hombre, sino debe obedecer todo lo que el hombre diga. Entonces a mí me pareció esto un poquito mal de los medios de comunicación. Y también existe la crítica del cómic, ¿no? Que se vio un cómic en donde estaba la chica la vestían como una musulmana, una solamente los ojitos destapados, y decía, ojalá sí ya me dejen entrar a la universidad. Entonces es retroceder en el tiempo los avances que se ha tenido como sociedad. ¿Cuál es el problema de que la chica se vaya con una minifalda a la universidad? ¿Cuál es el problema? O sea, sí es cuestión a veces de contexto, porque si le ves en la playa con eso está como que muy vestido. Pero si le ves así en la ciudad con una minifalda, no tiene sentido que la bucha es por algo que está dentro de sus... de su derecho, vestirse como quiera. Claro, incluso, bueno, decidir, ¿no? También otro tema muy importante del que se había topado, bueno, ya lo hablamos, sobre la niña. Especialmente en el Congreso, la cifra, bueno, hubieron cifras muy, muy alarmantes y otras cifras también que muy penosas. Existían, por ejemplo, más de 113 millones de niños que iban a la cama sin comer. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos igual hablar de igualdad? Igual en Centroamérica y Latinoamérica era el dato estadístico, que se iban a la cama sin comer absolutamente nada en el día. Ajá, también, bueno, nos decían, 7 millones están obligados a dejar sus hogares, ya sea por problemas de separación, por problemas de violencia doméstica. Ajá, y estaban obligados a trabajar, dejando obviamente a su niñez de lado, ¿no?, para llevar un pan a la casa. Claro, y bueno, algo muy importante y un poco como muy descarnado, se dijo que teóricamente como que la niñez es una construcción cultural, ¿no? Pero, o sea, como que ha venido formándose por el paso de generación a generación, como que yo te voy cuidando porque eres chiquito, pero que antes no era así, los niños se morían. Entonces, o sea, no sé, Vanessa, ¿tú qué piensas? Porque un niño siempre es vulnerable y si es que, bueno, uno tiene un hijo, siempre lo va a cuidar. Pero si es que lo pensamos desde esta otra forma, o sea, como que... o sea, nosotros tenemos como que una construcción, que es un concepto. También no se respetaría mucho tantos derechos del niño, ¿no? Bueno, lo que el señor planteaba, el conferencista, planteaba era que depende de dónde nazca el niño, porque si nace en una sociedad un poco estable económicamente, entonces este niño va a tener todo lo que un niño, entre comillas, normal debería tener. Juguetes, atención de la madre, del padre. No le faltaría absolutamente nada, ni comida, ni un techo, ni una casa. Entonces las capacidades de desarrollo de ese niño van a ser un poquito mayores. Pero si las condiciones económicas son otras, en donde el niño tiene varios hermanos en su casa, está obligado, obviamente, a desarrollar capacidades productivas más que nada, para llevar un pan a la casa. Ya entra dentro de un campo económicamente activo, y por eso se ve que Bolivia es muy criticado por eso, que los niños trabajan. Pero no es que los niños... bueno, no sé, ellos lo ven... una vez vi un reportaje en donde los niños lo ven como algo normal, porque si ellos no trabajaban, decían que eran como inútiles, más o menos. Pero, sin embargo, todas las ONGs y todo demás critican a Bolivia por el trabajo infantil que se está dando. Claro, incluso aquí, o sea, si hablamos de ciudades, por ejemplo, de nuestros países mismo, originarios, vemos que existe también una fuerte ayuda de lo que son los niños. O sea, hasta mi abuelito, te digo, Vanessa, ayudaba mucho a sus papás cuando tenía 5 años. Pero nosotros, algo, ¿no?, algo diferente de esto es la mendicidad. Ponte. Claro, es muy diferente. Es muy diferente que el niño salga a trabajar y que otras sean... que los explotan y los mandan a la mendicidad y piden caridad a cambio de nada. Entonces, eso también crea distintos valores, tanto en el niño que trabaja como en el niño que pide mendicidad. Claro, y bueno, tenemos una última estadística. 80.000 niños mueren por violencia doméstica. Niños y niñas. No sé, Vanessa, tú si, qué piensas, bueno... estos niños que mueren, tal vez son una carga, por ejemplo, en lo que es el Estado, en las repercusiones económicas, pero también los niños que no mueren, sino que se quedan con esa violencia doméstica. Ajá. ¿Cómo repercuten sus decisiones? Porque el dato era de los niños que morían antes de los 5 años. Uh-huh. Y decía el señor que hubo un caso en donde tanto le maltrataron a un niño que lo mataron sus propios papás. Y el testimonio del padre era que hay que reprender a los hijos, primero con las palabras, y si no lo entienden, con los brazos y con la fuerza, decía. Entonces, tanto le reprendió al niño que lo terminó matando. Tampoco me parece una justificación. Claro, o sea, deberíamos un poco ampliar nuestra mente y sensibilizarnos, ¿no? Sensibilizarnos porque hablamos de un Estado laico, de derechos... un Estado que está avanzando, sobre todo en políticas, pero también que debemos ver este avance en lo que es educación. Deja de hacerme reír. Este Luchín me está molestando. Y bueno, y sobre todo, concluyendo con este gran debate, debatísimo, que por fin creo que lo vamos a finalizar en nuestro programa. Sí. Hay que comprender lo social. Esto significa que debemos comprender también muchas otras situaciones de nuestro país, como nuestros mercados laborales, como cómo estamos nosotros en género, en realidad, uh-huh, en políticas de igualdad. O sea, en nuestro país, en nuestro barrio, ¿cuáles son los estereotipos que se dicen de la mujer? Como cuando la vecina critica, ¿no? Y dice, bebé, ¿cómo va a vestir? ¿Qué le importa, no? O desde cada uno de nosotros, ¿no? O sea, ruego hacer mea culpa. No criticaré, no criticaré. Y hablar sobre todo sobre nuestra autoestima. O sea, si no estamos bien, algo está pasando. Bueno, y ahora sí, después de este gran, gran, gran debate y discusión sobre la equidad de género y su posicionamiento en la sociedad, como que nos despedimos, un poco nostálgicos. Hasta luego, chicos y chicas, señoras, señores, niños y niñas, y todos quienes nos escuchan, gracias, y esperamos que este programa hoy haya dejado en sus bocas un buen sabor. O por lo menos sabor a realidad, ¿no? Yo espero, a sabor a realidad. Paz, mal sabor, así como la hiel. Y llueve. Y graniza, nubes negras. Y yo espero que cada día este mundo cambie un poquito más para que todos y todas gocemos de nuestros derechos. Este fue El Closet, mi nombre es Ángel Burbano Solórzano, porque tenemos papá y mamá. Y yo soy la Vane Caiza Camacho, porque a pesar del divorcio, no dejan de ser mis padres. Y mi madre también, infinitamente hasta la muerte. Más que el matrimonio, es eterno, eterno. También agradecemos a Luchín, nuestro asesor jurídico, a Santi, por supuesto, que nos invitó a esta gran conferencia. Y en controles agradecemos a Daniel Castellanos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, Vanessa. Chao.